El cuerpo universal es perfecto y ordenado, solo se puede pasar de una dimensión a otra siempre y cuando la energía contenga en sí misma las características propias del sistema o plano dimensional. 89. ¿Cómo es la ciudad interna del planeta Tierra? Los seres que viven en ella son los descendientes de los primeros colonos que llegaron al planeta, y debido a la distorsión de la energía, huyeron escondiéndose en las cavernas profundas, fundando la ciudad interna que hasta hoy continúa albergándolos. Los seres de esta ciudad siempre han estado alimentados por el conocimiento universal y comunicados con sus hermanos de otros planos y dimensiones. Poseen grandes avances científicos y tecnológicos, los cuales usan para ayudar al hombre planeta Tierra. No se muestran abiertamente ni propagan su presencia, consideran al hombre del planeta aún en estado primitivo, que vive en un medio ambiente hostil y contaminado. La vibración energética de sus pensamientos es de alta frecuencia. Ellos se comunican con algunos seres del planeta, descendientes de los antiguos colonos, y también con algunos mensajeros voluntarios a través de la telepatía. Están esperando pacientemente que el hombre evolucione y se eleve, para poder comunicarse abiertamente. Poseen naves espaciales que salen y entran por las puertas dimensionales de los polos y por el agua, mares, lagos, etc. Viven en profundidades insospechadas. Entran por las cavernas a las ciudades construidas especialmente para su realidad. Estas ciudades fueron hechas especialmente para proveerlos de todas sus necesidades. Su origen es ayapliano, al igual que el de ustedes, solo que a través de la evolución ellos ya se mezclaron, formando una sola raza ayapliana. Todos ustedes y ellos unidos forman el planeta Tierra, todos hermanos con un mismo origen, el universo. 90. ¿Cuál es el trabajo de los guardianes del planeta Tierra? Se han preguntado hasta ahora, ¿por qué el planeta Tierra no ha sido invadido por otros seres extraterrestres? Hubiera sido muy fácil, pues ellos poseen la tecnología necesaria para hacerlo, no lo han podido hacer porque el planeta está protegido por los guardianes. Todos los planetas que no pertenecen aún a la Confederación Cósmica son cuidados y resguardados por las jerarquías de la Confederación, ellas evitan que energías pensamientos negativas invadan las células planetas, enfermándolas en su evolución y elevación. La energía pensamiento se ha organizado de tal forma que los sistemas habitados tienen un orden perfecto. Existe una jerarquía de grados evolutivos y elevativos, nada se mezcla, todo se mantiene en el lugar correcto. Los planetas no se encuentran solos o abandonados, hoy en día existe la membrana universal, y a través de ella, todo lo existente está comunicado. Nada se encuentra fluctuando, hasta los planetas petrificados y solidificados están contados y clasificados. Los planetas, sistemas y constelaciones se protegen entre sí, cuidan que no haya ninguna intervención extraña que pueda dañarlos o causarles una distorsión energética. Cuando se produce el intercambio energético de energías-pensamientos, se realiza en perfecto orden. Significa que el universo está clasificado por signo, forma, color, vibración, ritmo, frecuencia. Todo se atrae o se rechaza en el universo. Axioma matemático y universal. Los guardianes son energías-pensamientos que tratan de mantener al planeta Tierra en orden, y como la Tierra aún es un planeta primario, entonces deben alimentarlo constantemente de conocimiento, mandando a la atmósfera millones de cristales grabados y plenos de luz, para que el hombre los respire y se nutra de ellos, y para que tengan también la luz del entendimiento y del amor.